seguirán existiendo los héroes, son importantes para llenarnos de esperanza, para fijarnos un camino. Y cito algo que creo que es la esencia del ser humano, que lo expresó muy bien Albert Camus, y es: la sola lucha por llegar a la cima basta para hinchir el corazón de un hombre. Y creo que ese 1.2% de diferencia con otro tipo de primates está en que nosotros queremos llegar a una cima, así sepamos que no podemos llegar a ella. Muy bien. ¿Tus redes sociales para que la gente pueda seguirte? No, Diego Torres, Universidad Nacional, y ahí me encuentras. Listo, muchísimas gracias. Alejandro Bernal, tienes medio minutito. Juanje, feliz de aprender sobre historia y ciencia a través de la curiosidad aquí en los micrófonos de Caracol Radio. Muy feliz de haber compartido espacio con Nicolás y con Diego, y me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @AleBernalPress. Pues yo quiero decir que estoy feliz de poder hacer programas de misterio con científicos, con historiadores y con gente de gran peso intelectual, para demostrar a la gente que el periodismo de misterio sí es cultura. Y aparte de eso, decir que para mí los héroes son necesarios, completamente necesarios, porque de repente nos inspiran, y sin inspiración muchas veces nos es difícil salir del laberinto de la vida. Pero sí es cierto, y estoy completamente de acuerdo con Diego, que muchas veces los retos son colectivos, y todos en sí mismos tenemos que mirar, porque si rascamos en el fondo, todos dentro llevamos un héroe. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio. Última hora, Caracol Radio. 12:05 aquí en Caracol Radio, donde vamos a actualizar las noticias de Colombia y del mundo. Ha estado el coronel Nelson Quiñones Manchola, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, da un balance de la jornada de manifestaciones del día de hoy en la capital. Un reconocimiento a los hinchas de los equipos de Millonarios de Santa Fe, quienes tuvieron un buen comportamiento, no se presentó ningún inconveniente en la ciudad de Bogotá. De otra parte, se atendieron diferentes motivos de protesta, de igual manera, perturbación a tranquilidad, donde se hace la captura de 8 ciudadanos quienes de alguna manera están infringiendo la norma, y de otra parte tuvimos un policía lesionado. 6 vehículos que fueron afectados. Damos un par de tranquilidad. 12:05 y cae un presunto instructor militar y político del Clan del Golfo en Sucre, Félix Hernández. Se trata de Alexander Luna Luna, alias Cangrejo o Matías, quien fue capturado por la policía y el Gaula Militar en el barrio La Vega de Sincelejo. Contra alias el Cangrejo estaba vigente una orden de captura de un juzgado de Sincelejo por concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, narcotráfico y extorsión. El coronel Ricardo Sánchez Silvestre, comandante de la policía en Sucre. Sería el encargado de dar instrucción y doctrina criminal a esta organización en el manejo de armas de fuego, instrucciones sobre el reglamento criminal, entrenamiento militar, entre otras. De acuerdo con el oficial, alias Cangrejo o Matías, tendría injerencia delictiva en la subregión del Golfo de Morrosquillo, en el norte de Sucre. Y durante la última semana en Manizales han fortalecido los operativos de control y de recuperación del espacio público y prevención del trabajo infantil. ¿Cuál es el balance? Carolina Reina López. Según el informe de la Alcaldía Municipal, fueron recuperados 600 metros de espacio público, suspendieron 4 chatarrerías por incumplimiento de la normatividad y 18 residencias de bajo costo fueron inspeccionadas. Diana Mejía, Gran Secretaria de Gobierno en Manizales. 20 ciudadanos de nacionalidad extranjera abordados por Migración Colombia. 16 establecimientos públicos verificados desde las normas comerciales. 2 menores dejados a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por el trabajo que estaban desarrollando en semáforos. Los operativos fueron realizados por las Secretarías de Gobierno, Medio Ambiente y Salud de la ciudad, la Policía Metropolitana, el ICBF, Migración Colombia y el Cuerpo Oficial de Bomberos. Y hay alerta entre las autoridades en Neiva. La instrumentalización de menores en hechos delictivos en lo ocurrido del 2021 ya deja 87 menores que han sido aprehendidos por las autoridades de la ciudad. Franci Villarreal. De acuerdo con el coronel Diego Vázquez, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, los menores están vinculados en hechos como atracos, hurto y hasta homicidios, situación que genera alerta entre las autoridades de la capital del Huila. Esta participación de menores de 14 años, situación que alarma. 12:08 y por falta de pago, la Interventoría del PAE de Bucaramanga pidió la terminación del contrato. Slendy Blanco.

Hola, ¿qué tal, equipo? Hola. Me encanta saludarlos, acompañarlos una vez más. Puede ser mi última vez, así que aprovechenme y denme amor. Siempre. Pida lo que quiera, Pato, que lo damos. Vea, no se pongan esas cosas, Vicente, que ella sale cara, después le sale cara. Muy bien, aquí estamos en este Top Caracol y vamos a comenzar con estas noticias después de escuchar esa posición número 10. Son 9 casillas que tenemos por delante, pero aquí está la información de la música y del entretenimiento. Una vida muy interesante. Si les parece, bueno, arranco yo. ¿Cómo les parece que hace un par de días Camilo, nuestro Camilo, el colombiano, esposo de Evaluna Montaner, pues se reunió con la familia Montaner y se les dio por hacer un concierto digital? Dale cuidado. El concierto fue en República Dominicana y pese a todas las restricciones que hay del tema del COVID-19 en toda la faz de la tierra, pues lograron reunir un poco más de 1,000 espectadores de manera presencial. De resto, fue todo por internet y quiero que ustedes, amigos que tienen cara de ser matemáticos, y todos los oyentes, hagan esta cuenta velozmente conmigo. ¿Listo? Listo. Si resulta que venden entradas a $20, alrededor de, no sé, 70, 77 mil pesos colombianos, y bueno, pues las boletas presenciales que de pronto están un poco más caras, ¿no? $26 en promedio, y se conectaron 205,320 pantallas virtuales porque realmente publicaron el número, que es una cifra absolutamente impresionante. Ustedes se alcanzan a imaginar el platal, la cantidad de dinero que recaudaron en este concierto. 16,400 millones de pesos. ¿Qué? No puede ser esto, por Dios. Es una cifra de loco, sáquele usted, ¿no? Lo de los dulces, el jiambre, las gomitas, cosas mínimas, ¿no? Realmente es impresionante, un concierto sin precedentes, súper bonito. Ricardo Montaner obviamente apoyó la apuesta de los de sus chiquitos con lo mejor de su repertorio. Fue un concierto para toda la familia, un éxito total que solamente van a volver a replicar en otra oportunidad, y por aquí les estaré contando cuando ya tengamos fecha. Sí, ese tipo de conciertos finalmente van a ser los que manden en el mundo. Mire, ya Marc Anthony le fue mal, lastimosamente, pero también metió un resto de gente. Otro que hizo este concierto fue Ricardo Arjona, y lo mismo, éxito total. De manera que por ahí va a ser. Yo también creo, a mí me gustan más esos conciertos, discúlpenme, yo sé que a muchos les gusta la gente, pero yo sí quiero tener el baño aquí al lado, tener una cervecita acá, que se acabe y me acuesto en mi camita de una. No déjeme salir a coger taxi ni nada, cosas. Déjeme a mí así. Ya, seguimos hablando de conciertos porque también los Guns N' Roses arrancaron su gira nuevamente, pues habían parado la gira Not In This Lifetime, y pues ahora se conoce también como We're Fucking Back. La banda de Axl Rose / Duff McKagan está de vuelta y ya pues nos dejaron ver cómo es el concierto de los Guns N' Roses en Hershey Park Stadium en Pensilvania. Arrancaron esos señores la semana anterior y también tuvimos concierto en Nueva York, en Washington. Así que los conciertos se reactivan, así como los virtuales, ahora también los presenciales. Con todas estas canciones conocidísimas, arrancaron con It's So Easy, tuvimos obviamente canciones del Chinese Democracy y cerraron con el cuarteto o quinteto de canciones importantes: Sweet Child O' Mine, November Rain, Knocking on Heaven's Door, Night Train y Paradise City. Así que los Guns N' Roses están dando vueltas, ya volvieron, ya salieron, están en estadio y también tienen canción nueva que en camino les voy a mostrar. Y seguir hablando de plata, entonces, ya que nos metimos por el lado de la plata, hablemos de plata. Emilio y Gloria Estefan vendieron una casita muy sencilla en Miami, en la Florida, en los Estados Unidos. ¡Ay, chévere! Situada en una exclusiva zona que se llama el Star Island, una propiedad que ellos ya habían adquirido hace muchos años atrás, pero que utilizaban únicamente, por ahí de vez en cuando, para invitar a sus amigos a disfrutar de una tarde o de una noche. La tenían solamente, como quien dice, tan para pachar. Tan bueno, ¿no? 35 sí. Millones de dólares la vendieron. No, hagan cuenta. Yo tengo 30. Para parchar, ¿sabes qué? El trabajo, la oficina. Eso es de yo. Pero, Vicente, ¿yo por qué no me enteré? Que esto es un cheque. Eso es un cheque. Nada más. Un cheque. Sí, yo, claro. Y para irnos a parchar allá en Miami. ¿Cuánto vale un riñón? Mejor sigamos con el Top Caracol de Caracol Radio. Perfecto, continuamos con la posición número 9. Le pertenece a Karol G. Y la canción se llama 200 copas. Sufriendo sola aunque lo niegue, se muerde los labios pa' poder ser fuerte. ¿Cuántas horas de llorar son suficientes pa' entender que no es amor, así que suerte? Ella trata de aguantar y no se enoja, te da más amor porque no quiere perderte. Pero qué va, ya por ti no llora más. Hoy yo voy a pedirle que te deje porque tú no vales nada. Amiga, deja solo a ese payaso. Si le pagaran por hacerte sufrir, ya sería millonario. Desde ahora se convierte en adversario. Y hoy salimos a beber si es necesario. Y nos tomamos las 200 copas que hayan en la barra. Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todo se vaya. Esta noche va a cumplir con mi misión. Es que tú repitas el pedazo de mierda, es él y no soy yo. ¡Uy! ¡Servime otro! Otra vez te falla y dice que lo siente. Ya tiene el truquito ese pa' convencerte. La rutina es que con otra se divierte. Llega a casa y quiere hacerse el inocente. Tiene cara pa' comprarte con detalles y una labia, digna de recuperarte. Pero qué va, tú por él no lloras más. Dile a ese pendejo que se vaya porque ya no vale nada. Amiga, deja solo a ese payaso. Si le pagaran por hacerte sufrir, ya sería millonario. Desde ahora se convierte en adversario. Y hoy salimos a beber si es necesario. Y nos tomamos las 200 copas que hayan en la barra. Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan. Y esta noche va a cumplir con mi misión. Es que tú repitas el pedazo de mierda. Ahí estaba Karol G. Vea, Pato es fanática de Karol G. 200 copas. 200 copas para a beber. Para Vicente, eso es mucho, eso es mucho. Y 200 copas. Este fin de semana le cuento una cosa importante y es que se celebró el Día Internacional de la Cerveza, ¿no? Sí, el pasado viernes. Seguramente rondaron más de 200 copas en muchos lugares. Yo creo que sí. Haga cuentas de cuántas copitas se puede usted ingerir en una noche. No. Llega uno que cuenta hasta que pierde el control. Puede pasar sí, por claro. 200, pero lejos. Mire, Vicente, salió un video, un reto, un challenge que se volvió muy famoso en los últimos meses a través de Instagram, en el que llevaban el conteo de las copas. Ajá. Okay. Entonces aparecía en la primera imagen: hola, yo soy Pato Mantilla y este es mi trago número uno. Normal, sí, perfecta, regia, súper bien vestida. Y luego al amanecer, 3-4 de la mañana: hola, yo soy Pato Mantilla y este es mi trago. No me acuerdo qué hago acá donde estoy. Bueno, ¿le parece si vamos con estrenos? Usted queda prometido. Sí. De una, después de muchísimos años, usted sabe que los Guns N' Roses han sufrido cuando pues hicieron el Use Your Illusion en los 90 y Spaghetti Incident. Pasaron 15, casi 20 años para sacar un nuevo álbum. Y ahí tuvimos el Chinese Democracy. Y a partir de Chinese Democracy no teníamos más música nueva. Ahora se reunieron para hacer conciertos, como les conté. Y sacaron y tenemos una nueva canción, nuevo lanzamiento. Los Guns N' Roses, nueva canción. Se llama Absurd y está aquí en el Top Caracol. Yeah. Pato, ¿y Guns N' Roses hace cuánto tiempo no grababan? Con la formación original, muchísimo tiempo, más de 20, 25 años. Con el nombre de Guns N' Roses, en el año 2008 fue así que sacaron ese Chinese Democracy. O sea, hagamos cuenta, 12, 13 años. Ustedes tienen las matemáticas. 13 años de silencio, entonces tuvieron ellos, y de puras presentaciones. De puras presentaciones, y bueno, se reunieron con la formación original y tenemos nueva canción que hay que pues felicitar y obviamente oír. Y tenemos que recibir. Chévere, yo por este lado les quiero hablar de Danny Ocean, para de pronto las personas que no lo tienen situado en el mapa, se hizo muy famoso con una canción que a Tato le encanta. Sí. Que sí, decía, sí. Baby, no, tin, tin, tin. La canción mire, de Baby. El tipo de David, sí, David, no, mire, este tipo se hizo muy famoso porque fue una canción que escribió él basado en su historia real, porque tuvo que salir de Venezuela y medio dejar su vida y su amor tirado, y se inspiró en esa historia para sacar esta canción y para que todo el mundo quisiera comenzar a colaborar con él. Él es conocido dentro de la industria musical, Vicente, porque hace canciones con un romantiqueo especial, pero con letras románticas lindas, ya, lindas sí. De verdad. Sí, me y acaba de sacar un sencillo, exactamente, acaba de sacar un sencillo muy chévere que se llama Apartamento, y cuenta la historia de un hombre que tiene un ventanal gigante en su casa y comienza a ver a la vecina, y la vecina le parece muy linda, le parece chévere, pero él no tiene idea de cómo acercarse a la vecina y de cómo invitarla al menos a un café. Y comienza a pensar de lo chévere y lo divertido que sería poder tener una conversación con la vecina y hacerla reír, ¿sabe? Y literal se enamora viéndola todos los días a través de la ventana. Si de pronto con este tema de las propiedades horizontales que cada vez se construyen más encima y más cerca, si a usted le está pasando esto, ya sabe que puede dedicar esta nueva canción, el nuevo sencillo de Danny Ocean, que se llama Apartamento. Tato, pero no compre binóculos. No compre binóculos. No, no, no, no. Eso no. Por favor. Eso es horrible, eso no se puede hacer. Vaya a botar los que tengo acá. Eso. En todos los espejos, mami, que te tengo medida. Desde hace rato yo te tengo medida. Sé que siempre baila todos los días. Me encantaría saber si algún día baila de la mía. Que baile las mías. Siempre tomando señales de mi apartamento. Saca otra la guitarra para hacerte un concierto. Quiero mudar mi casa de mi apartamento pa' tu apartamento y hacerte los conciertos. El sol te para los sábados en la piscina. El bikini con el vestido siempre te combina. Te visto sin maquillaje y eres divina. Sexy vecina. Oh, quiero conocerte. Quiero toparme contigo cuando un estreno en la música tropical. Hay una cantante cubana que se llama Aimee Nubiola, canta música salsa, y resulta que ella invitó a Maía, a nuestra colombiana Maía, que hace unos años cantaba música pop tropical, luego hizo una incursión en música en inglés, y finalmente en estos últimos 3 años se ha dedicado a la salsa. Pues bien, estas dos voces femeninas se unieron, Aimee Nubiola y Maía, para entregarnos una canción nuevecita que estrenan esta semana, que se llama Enfermedad de ti. Y aquí las tenemos, a estas dos mujeres en el Top Caracol. De ti, me hace daño todo si no estás. Necesito compañía de tu amor. Yo tengo un fanatismo ciego, corazón. Una necesidad, una dependencia loca. De tus cosas y tu forma de mirar. Tengo una enfermedad de ti, mi voluntad no puede resistir, no deseo. decido si me quedo o si me voy. Sé que al final tú no eres para mí, pero es que el alma no sabe elegir. Perdí la brújula y no sé ni a dónde voy. Regresamos con el Top Caracol de Caracol Radio. Flexartrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgias. En Caracol Radio son las 12:32. Ahora hablemos de productos naturales. Flexartrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgia. Flexartrit ayuda a reducir la inflamación y favorece la movilidad, aliviando el dolor. Ten el blanco con Flexartrit. Colicort, antiinflamatorio y antiespasmódico natural que alivia el dolor en el cólico menstrual. Bonesleep, para que tu sueño no sea un sueño. Bonesleep, sueño feliz y despertar atento. Calidad Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales, 30 años. Es un fitoterapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro el BIM. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. Se terminaron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para Colombia, con 4 medallas de plata conseguidas por Luis Javier Mosquera en las pesas, categoría 67 kilogramos, Anthony Zambrano en los 400 metros planos del atletismo, Sandra Lorena Arenas en la marcha femenina de 20 kilómetros y Mariana Pajón en el BMX, más la medalla de bronce de Carlos Ramírez también en el BMX. Además de 12 diplomas olímpicos conseguidos por Rigoberto Urán en la prueba de ciclismo de ruta y contrarreloj individual, Jubergen Martínez, Jenny Arias, Saber Ávila e Ingrid Valencia en el boxeo, Juan Sebastián Muñoz en el golf, Mauricio Ortega con una histórica 7ª colocación en el lanzamiento de disco, Mercedes Pérez y Brian Rodallegas en las pesas y Juan Sebastián Cabal con Robert Farah en el tenis modalidad de dobles. Es la tercera mejor participación histórica de nuestro país en las justas en cuanto a cantidad de medallas, solo superada por Londres 2012 con 8 y Río de Janeiro 2016 con 9. A raíz de las últimas restricciones impuestas en Francia para prevenir la propagación del COVID-19, los ciclistas Jesús David Peña, actual campeón de la Vuelta de la Juventud, y Víctor Ocampo, actual campeón nacional sub-23 de la cronómetro individual, no podrán participar por Colombia en el Tour del Avenir, que se disputará del 13 al 22 de agosto. Debido a la emergencia, han sido convocados a última hora Marlon Herrera y Oscar Galvis, quienes se encuentran en territorio europeo. Galvis ha comentado: contento de ser seleccionado para el Tour del Avenir con la selección Colombia. Es un sueño hecho realidad para mí. Mi labor en el Tour del Avenir es tratar de ayudar a mis compañeros en lo que más se pueda. La delegación colombiana se reunirá a órdenes de Carlos Mario Jaramillo el próximo 10 de agosto en París. nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores, que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia, presenta la hora en Caracol Radio. 12 y 35 minutos en Caracol Radio. La línea vital está en el abastecimiento. Línea S 7700-200. Encuéntranos en todas las redes sociales. Servientrega, centro de soluciones. Servientrega, una causa país. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. Países que disfrutan del verano en el trópico también la disfrutamos mucho. Es la número 8, todo de ti, Raúl Alejandro, en este Top Caracol. Y es tiempo de revisar esas fechas importantes en la música con Pato Mantilla. Mire, aunque tiene que ver y no con música, decidí dejarle un espacio muy especial porque marcó la historia de la belleza en dos. De la moda y además fue la la musa de inspiración para muchos, y se trata de Marilyn Monroe, porque un día como el 5 de agosto nos dejó, y ella sí que le dedicaba un muy buen espacio a hablar de todo, ¿no? Y como les decía, fue musa de muchos artistas. Mire, claro, hace 39, dígame. Hay una canción de Los Prisioneros que se llama ¿Quién mató a Marilyn?, por ejemplo, entre otras. Sí. Impresionante. Mire, un 5 de agosto también, pero hace 39 años, nace Zion, del dúo Zion y Lennox. Y ustedes no me lo van a creer, exactamente el mismo día nace Alexis, de otro dúo del reggaetón que es muy famoso, que se llama Alexis y Fido. Ahora, Vicente, le pregunto yo, ¿qué posibilidades hay que el mismo año y exactamente el mismo día, en dos lugares distintos, nazcan dos personas que se van a dedicar a hacer exactamente lo mismo y que van a ser igual de grandes. Una en un millón. Impresionante, ¿no? Porque los dos ya tienen carreras legendarias y ambos llevan seguramente un poco más de 22, casi 23 años trabajando y haciendo música urbana. Semana, además, celebramos los 5 años de un gran sencillo que hizo J Balvin en compañía justamente de Zion y Lennox y que se llamó Otra Vez y que volvió muy famosa una frase aquí en Colombia que decía precisamente en Cartagena. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Hace 5 años, en el año 2016, ¿cómo pasa el tiempo? Imagínese usted. Porque a mí, yeah. No te puedes ir sin contestar esa pregunta. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para seducirme otra vez, besarme otra vez, volverme a poner. De agosto, pero del año 2012, Maluma le estaba dando vida a su primer álbum. Imagínense todo lo que pasaría desde ese 7 de agosto del 2012 hasta acá. Sacó un primer álbum que se llamaba Magia, cuando tenía el pelo, pues, muchísimo más corto, sin pintar, estaba más menudito, más flaquito y utilizaba las aretas y hablaba así si eso para las aretas. 7 de agosto del 2012, lanza Magia. Pasando tensión sin llamar la atención. Quieres que entiendan que bailando la pongan en posición. No mira el reloj, no se preocupa por la hora. Esperando un hombre rico no demora. Elías, princesa, de noche rompe hora. Tranquila señora, que yo sé que tú eres de la TV. Abusadora, abusadora. Quiere conmigo pasar. Tengo una anécdota con Maluma. Tenía yo un carrito, un Volkswagen Gol. Y en el año por allá, 2010, 2011, había una fiesta en Aguapanelas Internacional aquí en Bogotá. Una fiesta de disfraces, un 31 de octubre. Y él no tenía en qué carro irse. Así, imagínense. Y lo invitamos ahí a que se subiera con unos amigos y unas amigas y súbase. Y se subió en la parte de atrás, muy humildito, y se fue para la fiesta de Aguapanelas. Vea, ahora dígale usted que cambie. Ahora usted se va a subir en el avión de él, atrás humildito también, con amigos claro. Y amigas. Así nos cambia la vida. Bueno, sigamos en este Top Caracol y vamos a la número 7. Vamos con Paola Jara en la posición número 7 con la canción Los Besos Jamás. No sé si podré resistirlo, ni sé si podré continuar. Que marcharme me duele, quedarme aún duele más. No sé por qué te quiero tanto, ni cómo llegamos aquí. Pero las mentiras lastiman, por eso me tengo que ir. soy. Tengo que decirte adiós. Me voy. Perdóname. Un gusto tenerte en mi vida. Tú y yo nos quisimos, lo sé. Comparten, pero la verdad, los besos. Tenemos a Marilyn que nos cuenta la canción, la historia de una canción que identifica a Bogotá y se trata de La Gata Golosa. ¿Cuál es la historia? 483 años de Bogotá. Ha sido este el lugar que nos ha recibido a muchos, a gente que de pronto no ha nacido aquí, a gente que viene de otras partes, pero es hermosa, es hermosa. Y esa canción es emblemática y hay que oírla y saber cómo nació y de dónde es o cómo es la cosa. Claro que sí, escuchemos la historia. Aquí está Marilyn. Compañeros, ¿cómo están? Un saludo muy especial para ustedes y también para los oyentes del Top Caracol. Este es el fin de semana donde se celebra el Día de la Batalla de Boyacá y hablamos de lo que es ser bogotanos. Yo les traigo hoy la historia de un tema que relata muy bien lo que es vivir en Bogotá, La Gata Golosa. ¡Qué distinción es contigo bailar! ¡Ay, qué bonito y rico es evocar aquel ayer de ensoñación donde la vida es un curso jovial en Bogotá! Muchos de pronto no la han oído completa, pero este es un pasillo creado por el señor Fulgencio García hace solo un par de añitos nada más, en 1912. Cuenta la historia que inicialmente se iba a llamar Soacha, pero luego se le cambió el nombre haciéndole honor a un restaurante muy popular al que iban muchos músicos y poetas adscritos al movimiento de la gruta simbólica. El restaurante se llamaba algo así como Gelgolous, que es en francés, y también eso quería decir la alegría gala. Pero pues como aquí le vamos cambiando el nombre según nos vaya sonando la cosa, pues ese nombre cambió y se llamó La Gata Golosa, porque muchos lo nombraban así. Es un placer particular. Poco a poco, este pasillo se fue convirtiendo en uno de los que mejor describen no solo lo que es vivir en Bogotá, sino ser colombiano como tal. De hecho, si ustedes alcanzan a escuchar la letra, se puede escuchar ese hablado de Rolo de hace mucho tiempo. Baila la gata golosa con gracia elegante. Varios intérpretes de la música andina han tomado este tema como inspiración, ya sea para replicarlo completo o solamente instrumental. Yo soy Marilyn León y hoy quiero dejarlos con la historia de este pasillo del año 1912 del señor Fulgencio García, que se titula La Gata Golosa. Pasearemos la vieja Candelaria, la casa del florero, te invito a conocer. Allá como el puchero, con un postre de natas, allá donde las chatas, cerquita de Usaquén. Ay, qué bonito y rico es evocar aquel ayer de soñación, donde la vida es un... Pues ahí la tiene. Bien, eso es una de esas canciones clásicas que indiscutiblemente generación tras generación se va a seguir escuchando, así suene viejita. Sí. Además, como que siempre le pone a uno la oye, inmediatamente uno le dan ganas de un chocolate, le dan ganas de un tamal. Claro. Aquí yo ya comí, pero voy a echarme un tamalito. Tamal con chocolate y con cerveza, le respeto, ¿yo? Mejor vamos con la música. Vamos a la posición número 6, Pato. Momento de conocer la posición número 6 y corre por cuenta de Bad Bunny con esto que se llama John Aguni. Una noche más y copas de más. Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas. Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé. Tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo. Ay, dime dónde tú estás, que yo por ti cojo un vuelo. Ya yo nago ni le llego. Aunque casa, pa' que veas lo que pasa. Ey, si tú me pruebas te casa, ey, ese cabrón ni te abraza. Y yo loco por tocarte, pero ni me atrevo a testearte. Tú con cualquier outfit la parte, mami, tú eres aparte. Chari tiene un culo bien grande, demasiado grande. Y ya lo tengo estudiado, ya mismo me graduó. Y en la cara me lo tatuó. Vi que viste mi story y subiste una pa' mí. Yo que me iba a dormir, ey, en la disco había mil. Y yo bailando contigo en mi mente, aunque sé que no debo. Ahí pasaba John Aguni en la número 6. Este es el Top Caracol de Caracol Radio, que no nos detenemos y tenemos muchas noticias para nuestros oyentes y vamos a contarles un poco más de ellas. Usted nos había hablado de Bad Bunny, John Aguni, y algo que tenía de Bad Bunny. Sí, ¿cómo le parece que esta semana fue tendencia a nivel mundial y especialmente en Centroamérica y Latinoamérica? Porque literal logró lo imposible. Todos sabemos quién es Romeo Santos, ¿no? El sí, padre, el gran rey de la bachata. Sí, señor, pues ¿cómo le parece que anuncia el día martes sobre el mediodía a través de sus redes sociales que algo estaba pasando con Romeo Santos y con Aventura? Pues resulta que los unió en un nuevo sencillo que se llama Volví. Imagínese usted después de todo el tiempo que ha pasado, porque la agrupación se separó en el año 2011 y Romeo Santos comienza a hacer su trabajo como independiente. Luego en el año 2019 se reencuentran para trabajar en un disco que sacó Romeo, que se llamó Utopía. Hicieron ahí una breve colaboración y todo el mundo dijo, bueno, seguramente no se va a volver a saber nada más de la agrupación completa con ellos, y Bad Bunny lo reúne. El video musical es espectacular, es buenísimo, bien bonito, buenísimo. Tiene todo el sabor de Aventura, de Romeo, el ingrediente por supuesto también de Bad Bunny, pero sabe que me parece muy lindo, Vicente, que siento que aunque suena sabroso el tema del reggaetón con la bachata, el gran protagonista es el sabor y la voz particular de Romeo. Es un video bien bonito con el que además Romeo dice a través de sus redes sociales que es la manera ya de cerrar con broche de oro todo lo que fue Aventura para su vida. Yo sé que al final a mí no me olvidas tan siquiera un poco. Despedida, las he escuchado yo a lo largo de muchos años. Luego vendrá es verdad. Reencuentro uno, reencuentro dos, reencuentro tres. Oiga, hablando también de despedidas y de cambio de algunas cosas, le cuento que al baterista de The Offspring lo separaron de la banda por no querer vacunarse. Ya nos hemos dado cuenta que la negativa de algunas personas para vacunarse está provocando varios conflictos en diferentes grupos. Ha pasado también, Eric Clapton habló de eso hace unos días. Y bueno, es el turno de la banda The Offspring, porque el señor Pete Parada, que es el baterista, pues decidieron que pues como no se iba a vacunar, no quería vacunarse, y así lo expresó, pues puso un tuit en el que decía el siguiente mensaje. Decía: tengo desafortunadas y difíciles noticias para compartir, sé que muchos de mis amigos cercanos y familiares pues hubieran preferido escuchar esto en privado, por lo que me disculpo por la naturaleza pública de mi exposición, pero no sé cómo tener esta conversación miles de veces. Sigue el señor diciendo que, dado mi historial médico y con efectos adversos a estas vacunas, mi médico me ha aconsejado no vacunarme de momento. Cogí el virus hace un año, fue leve en mi caso, por lo que creo que sería capaz de soportarlo otra vez, pero no creo que sobreviva a otra ronda de vacunación del síndrome de Guillain-Barré, algo que se remonta a mi infancia y que ha evolucionado peor a lo largo de mi vida. Por desgracia, para mí, para mi familia, para algunos, pues los riesgos superan los beneficios. Los señores de The Offspring pues decidieron también separarlo porque también se convierte en un problema para la gira, para todos las personas que están con ellos e incluso para el interior de la banda. Entonces aquí es una cosa compleja, que es un personaje que está sufriendo una situación desde hace mucho tiempo. Muy complicado. Que su médico es el que le dice que no, pero los demás también dicen, pues pucha, no podemos llevarlo y pensar que no va a pasar nada si usted no está vacunado. Entonces, entre todos decidieron que lo mejor era que él se quedara fuera de la banda, mientras que los demás salen de gira vacunados y toda la cosa. Entonces, es una cosa compleja, donde pues uno entra como a mirar y a buscar qué, cuáles son los pros y los contras, y en este caso, pues tuvo que dejar la banda. Increíble. Increíble, hay otros que lo hacen por convicción, dicen, no, yo, sí, yo simplemente no me quiero vacunar y ya. Otros lo hacen, pues, como el caso de él. Respetable. Exactamente. Es respetable, pero pues, la cosa está así. Tremendo. No, no toquemos eso. Sigamos. Sigamos, yo les tengo una noticia que tiene que ver con la cantante Olga Tañón, que sorprendió a todos sus seguidores en las redes sociales con dos nuevos temas que lanzó durante el fin de semana. Ella dijo, no voy por uno, voy por dos. Esta veterana artista aprovechó los meses de pandemia para conceptualizar, para crear esta producción que la tituló On Fire, y dos nuevos videos que, a juzgar por la reacción de los fanáticos, de seguro pues van a convertirse en éxito, sobre todo en su país. La cantante no lanza una producción inédita desde el año 2017, cuando presentó el disco Olga Tañón y punto. Los dos nuevos temas son Mi Forma de Ser y Prefiero Ser la Otra. Buen título este, Prefiero Ser la Otra. Ambos adelantos de los videos que se comparten a través de las redes sociales de Olga Tañón, que no lanza uno, sino dos videos y dos canciones. En tu vida, quiero el placer de una noche escondida. Continuamos en este Top Caracol, reseñando todo lo que pasa en el mundo de la música, cumpleaños, lanzamientos, días importantes, fechas, noticias y también premios. Así es, y vamos a comunicarnos o a entrar en contacto con Julián Ampudia, que nos va a contar sobre unos premios que se llaman Latino Music Awards. Hola, ¿qué tal amigos de Top Caracol? Soy Julián Ampudia y hoy les voy a estar contando acerca de los premios Latino Music Conference and Awards. Es un evento que se realiza durante 3 días y será el próximo 6, 7 y 8 de septiembre en la ciudad de Miami. Convoca y reúne a los principales representantes de la industria de la música latinoamericana, sellos disqueros, agregadoras y distribuidoras de música, así como las principales plataformas de la industria digital. Este es un evento donde se congregan personalidades del show business, logrando un alto impacto mediático y asistencia de los principales medios de comunicación nacionales e internacionales, finalizando con una gala de premiación donde se reconoce el trabajo musical y artistas de la industria de la música latina. Pues bien, a continuación les contaré acerca de algunas categorías donde sobresalen, por supuesto, los artistas colombianos para estos premios, y que están divididas estas categorías por géneros musicales. Por ejemplo, en el género popular encontramos la categoría Mejor Artista Femenina, donde están nominadas Paola Jara, Franci, Marvel, Arely Senado, Lady Juliana y Lady Noriega. En la categoría Mejor Artista Masculino están nominados Jess Uribe, Jason Jiménez, Johnny Rivera, Pipe Bueno, Alzate y Luis Alberto Posada. Y en la categoría de Mejor Canción de Música Popular, estas son las nominadas: La Culpa de Jess Uribe, Mi Venganza de Alzate con Jason Jiménez, Sin Ropa Eres Mía de Pipe Bueno, No Me Preguntes de Paola Jara, Tu Amante de Jason Jiménez, La Culpa Es Tuya, Arely Senao. En cuanto al género urbano, también están las categorías donde premian lo mejor de ese género. En la categoría Mejor Artista Femenina se encuentran nominadas Karol G, Gracie, Rosalía, Becky G, Farina, Nati Natacha y Anita. En la categoría de Mejor Artista Masculino, los nominados son J Balvin, Camilo, Maluma, Rauw Alejandro, Bad Bunny, Daddy Yankee, Wisin y Raycon. En la categoría de Mejor Canción Urbana se encuentra nominada Bichota de Karol G, Hawaii de Maluma, Tattoo el Remix con Rauw Alejandro con Camilo, Rojo de J Balvin, La Curiosidad de Mike Towers, Duckity de Bad Bunny con Jay Cortez, Fiel, Wisin, Jay Cortez y Los Legendarios. En cuanto al pop urbano, encontramos la categoría de Mejor Artista, donde están nominados Camilo, Chucky Town, Sebastián Yatra, Gracie, Mau y Ricky, Mai Bahía. Y en la categoría de Mejor Canción Pop Urbano, estas son las nominadas: Vida de Rico de Camilo, Pareja del Año, Sebastián Yatra con Mike Towers, Tattoo el Remix con Rauw Alejandro y Camilo, Telepatía de Kali Uchis, Chica Ideal de Sebastián Yatra. Este año la sorpresa ha sido encontrar la champeta dentro de la nominación ediciones de esos premios. Y dentro de las categorías más importantes se encuentra Artista del Año, donde compite Karol G, Camilo, J Balvin, Rauw Alejandro, Maluma, Cristian Nodal y Carlos Vives. Y una de las nominaciones que más espera el público es la Canción del Año, donde las nominadas son las siguientes: Vida de Rico, de Camilo.